días, amigos, estamos aquí en wherever, lo que sea. Espero que hayan amanecido muy bien, son las 8:30 de la mañana y estamos aquí transmitiendo directamente desde la Universidad de La Salle Bajío. Hoy nos encontramos con unas licenciadas en Desarrollo del Capital Humano. ¿Sabían qué es el Desarrollo del Capital Humano? La verdad es una carrera súper nueva. En fin, hoy vamos a conocer acerca de esta nueva carrera, a lo cual cité a dos licenciadas expertas en este tema. Aquí tenemos con ustedes a la licenciada Claudia Zúñiga y a la licenciada Vianey Sánchez Tostado. Bienvenidas, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Claro. Gracias, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí bueno, ya saben, despertándolas como siempre para dar información nueva aquí a todas las personas. Sí, es súper importante saber de esta carrera porque es nueva y es necesario que todos sepamos de qué se trata. ¿Tú qué opinas, Vianey? Bueno, mira, la carrera hoy en día es una carrera muy amplia. Un licenciado de Desarrollo del Capital Humano es una persona con alto espíritu de servicio y habilidad para el trabajo con la gente. En el ámbito empresarial, desarrolla estrategias para lograr la calidad y la productividad organizacional a través del desarrollo integral del ser humano. También posee habilidades para la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la capacitación, el manejo de conflictos y la solución de problemas. No manches, súper interesante. Pero a todo esto, ¿qué habilidades debe de tener, Claudia? Mira, básicamente la persona interesada en esta carrera debe de ser responsable, tener el interés por el desarrollo humano y organizacional. Eso sí, debe de tener una gran apertura para el trabajo interdisciplinario, mucha disciplina. Debe de estar súper interesado en las relaciones interpersonales, debe tener alta capacidad de comunicación, un espíritu de servicio y la creatividad y totalmente la disposición, totalmente. Bueno, digo, cualquier persona puede tener estas capacidades, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo deben de desarrollar? O, yo qué sé, cuéntenme. Bueno, realmente se puede desarrollar en diferentes campos y lugares de trabajo. Puede desempeñarse en organizaciones de producción, servicio, salud, educación, tanto de orden público como privado, desarrollando funciones tales como diagnósticos, intervención, evaluación clima organizacional, diseño, desarrollo, evaluación de propuestas de cambios organizacionales. Es importante mencionar que también podemos trabajar en la dirección del área de recursos humanos. Somos capacitadores y también podemos hacer prácticas de DEO, que es desarrollo organizacional. También podemos ofrecer servicios de consultoría y claro que vamos a capacitar al personal. No, suena súper interesante su carrera, la verdad. Y bueno, a todo esto, ¿qué actividades podrían fortalecer la enseñanza de cada uno de los estudiantes? Mira, a nivel nacional, el desarrollo humano ha tenido un gran auge, por lo tanto, podemos asistir a conferencias, visitas, congresos, seminarios, foros, semanas académicas que nos puedan apoyar en este nuevo conocimiento y en esta nueva área. Enriquecedor el comentario de nuestras licenciadas, ¿verdad? En fin, vamos a un corto y regresamos. No se muevan, seguimos aquí hablando de nuestro tema súper interesante, del desarrollo del capital humano. Un anuncio y regresamos. We can go to a paradise alone. Regresamos a Wherever, lo que sea. Qué bueno que están con nosotros. Son las 9 de la mañana y seguimos aquí con nuestra licenciada del desarrollo del capital humano. En fin, continuemos aquí con esta entrevista. Ah, una llamada está entrando. A ver. Sí, línea 1. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Cici, buenos días. Mi nombre es Claudia. Oye, este tema está súper interesante, me agrada mucho la carrera y quiero saber más de ella. ¿Puedo hacer una pregunta a las licenciadas? Claro que sí, ¿de dónde nos hablas? Mira, yo estoy hablando desde Puebla y bueno, mi pregunta es, ¿dónde queda la universidad? ¿Dónde está ubicada? Bueno amiga, la Escuela de Educación y Desarrollo Humano está ubicada en la Avenida Universidad 602, Colonia Lomas del Campestre, en León, Guanajuato. ¿Y qué duración tiene la carrera? Mira, son de 8 semestres y se ofrecen en 2 turnos, el matutino de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el vespertino de 3 de la tarde a 9 de la noche, o sea, está súper accesible, la verdad. ¿Alguna otra pregunta que te surja? Sí, ya la última, ¿me podrían mencionar algunas materias de las que se llevan durante la carrera? Mira, pues algunas de las materias que se llevan en esta carrera es administración, psicología de la organización, lengua extranjera, contabilidad y costos, desarrollo humano, teoría de grupos, seminario de calidad, seminario de capacitación, seguridad e higiene, taller de investigación, desarrollo de habilidades directivas, derecho laboral 1 y derecho laboral 2, ética profesional, comunicación y nuevas tecnologías, y entre otras. La verdad está muy padre y está muy complementaria a la carrera. Como podemos ver, digo, trae de todas las materias posibles, está súper completa. La verdad, digo, a mí también me interesaría. Bueno, para aclararte aquí la dirección, otra vez te la repito, Avenida Universidad 602 en Colonia Lomas del Campestre. Si tienes alguna duda, te puedo proporcionar el teléfono, que es 710-8586. ¿Sí? ¿Quedó claro? 710-8586. Bueno, también si nos quieren visitar en la página informes@delasalle.edu.mx. Ok, bueno, muchas gracias, hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues la verdad ha sido un programa súper interesante, enriquecedor. ¿Qué les puedo decir? Mañana les tendremos otro súper bueno. Pues no hay más que decir, me despido, que tengan bonito día y que se diviertan demasiado. Gracias Clau, gracias Vianey por acompañarnos, por invitarnos y darnos toda esta super plática interesante, enriquecedora. Mañana los esperamos con otra emisión de Wherever, lo que sea. Nos vemos, hasta la próxima. Destination unknown, known, known, known, known, known, known, known, known.